Arrancamos nuestro espacio dedicado para la actualidad local, espacio de entrevistas, espacio de charlas, ¿no? Porque es prácticamente lo que vamos a hacer en los próximos minutos, en los que nos vamos a ir lejos, como os decía, ¿no? En la entrada nos vamos a ir hasta Aragón, porque por allí transcurre el que está siendo el Ecuador de ese gran reto, ¿no? Que se marcaba José Antonio Nieto, esos 5.500 kilómetros por una sonrisa en esa lucha contra el cáncer infantil, ¿no? Ese reto para conseguir recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil. De esos 5.500, la mitad son 2.750 que los atravesaba ya el otro día. Son 131 etapas en 133 días, con dos días de descanso. Hoy en la etapa 65, por tanto, en cuanto a etapas, en cuanto a kilómetros, ya ha superado el Ecuador. En cuanto a etapas, está a punto de hacerlo. Y para ver cómo está los depósitos, ¿no? Porque no hay solo un depósito, no es el de la gasolina, ¿no? Aquí hay un depósito físico, hay un depósito mental, y todo ello vamos a calibrar en los próximos minutos, yéndonos, como decimos, hasta Aragón para hablar con José Antonio Nieto. José Antonio Nieto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo están los depósitos, José Antonio? ¿Cuál está más lleno? ¿Cuál le hace falta más gasolina? Bueno, los depósitos están ya un poquito dando que hacer, ¿no? Están ya rondando un poquito de la media para abajo, ¿no? Porque, bueno, ya los kilómetros que llevamos, distancias muy largas que hemos recorrido en estas 64 etapas que hicimos hasta ayer, ¿no? Son etapas muy largas de 50 y tantos kilómetros, y la verdad es que ya, bueno, el cansancio en las piernas, en las espaldas, y eso se hace notar día a día, ¿no? Y sobre todo que no consigue uno dormir todo lo que quisiera, ¿no? Porque algunas veces el llegar a un municipio que te reciban y te diga, pues hasta las 6 de la tarde o las 7 de la tarde no nos podemos ver, bueno, pues eso hace que al final, bueno, pues que tenga que dormir menos, descansar menos, y se note en la etapa siguiente, ¿no? Pero bueno, todavía el depósito sigue teniendo gasolina para poder seguir andando, ¿no? Bueno, alegramos de ello, José Antonio. Sí que, por lo que podemos leer, ¿no?, cada día en esas crónicas, por lo que transmite, por lo que traslada, yo creo que, bueno, más o menos era esperable, pero por resaltar un poco, José Antonio, un reto tan largo no es una línea recta, digamos, ni hacia arriba, ni recta, ni hacia abajo. O sea, todo lo que atraviesa en cuanto a dificultad del terreno, en cuanto a dureza de las etapas, es todo un poco un sube y baja, ¿no? En cuanto a moral, a alegría, hay días mejores, hay días peores, en todos los sentidos, ¿no? Y es un poco una montaña rusa en todos los sentidos, ¿no? Sí, porque hoy tengo una etapa de desnivel, hoy me tocan subir 20 y tantos kilómetros de subida, y si no fuera, bueno, pues por todos esos recibimientos, por todos esos acompañamientos de gente que se une al reto, ¿no?, de club que se unen y de personas que me llaman a diario, hay una persona que me llama todos los días, aún hay más de una, ¿no? Pero la verdad es que si no fuera por eso sería muy, muy complicado, ¿no? El andar se puede hacer, los dolores se pueden sobrellevar, pero la parte que más quizás pueda doler es la parte en la que tu cuerpo te está diciendo que ya está bien, ¿no? Que te duele todo. Yo llevo dolores de espalda. Llevo más de 1.500 kilómetros con muchísimos dolores de espalda. No sé lo que me pasa este año con la mochila, que me está pesando muchísimo, y la verdad es que, bueno, hay que aguantarlo. Me he podido quitar algunas etapas con la mochila gracias a que empezó el alcalde de Chilche a moverme un poco la mochila de un pueblo a otro, y después el siguiente municipio lo hice igual, y así me he quitado 6 o 7 etapas. Pero la verdad es que es complicado, ¿no? Yo para mí el reto, el haberlo empezado en julio y agosto, bueno, la verdad es que me ha hecho perder muchísima fuerza. Perdí bastante kilos, ahora creo que estoy recuperando algo, y han sido dos meses muy, muy, muy duros, ¿no? Entonces queda para mí, que yo creo que no lo puedo ni transmitir en las crónicas que escribo. No puedo poner algo en las crónicas, pero es muy duro los dos meses que yo he pasado, ¿no? Con muchísima calor, con muchísimas olas de calor detrás mía, en lo harto, la humedad que ha sido tremenda, de 80-90%, y de salir en algunos municipios, de salir con 33 grados, ¿no? A las 2 de la madrugada, ¿no? Esto ha sido, la verdad es que han sido dos meses muy, muy duros, ¿no? Y todavía nos queda la parte donde seguramente nos quejaremos ahora por el frío o por el agua, ¿no? Que vamos ya por Aragón. Esta mañana he visto una tormenta eléctrica muy lejos de mí, que hasta la he grabado y todo, porque aquello parecía que era de película, y gracias a Dios que no me ha cogido, ¿no? Porque si me llega a coger, la verdad es que no sé dónde habrá soltado todo ese tormentazo que yo veía, ¿no? Pero bueno, estaba asustado porque digo, esperemos que no venga hacia aquí. Ha dicho una frase: han sido dos meses tan duros que no sabría transmitirlo. ¿Cómo hace entonces para que luego en la foto te veamos con la sonrisa, José Antonio? Ay, perdona, es que cada vez que pasa un coche... Sí, lo estamos escuchando. Lo estamos escuchando. Te decía que has dicho una frase, te la transmito literal: han sido dos meses tan duros que no sabría ni cómo transmitirlos. Pero te preguntaba yo que cómo haces para que luego en la foto te veamos con la sonrisa. Igual que ahora mismo, ¿no? Es decir, que, al llegar a las etapas, en cada foto que me hago y luego publico, no puedo transmitir ese dolor que llevo, ¿no? Puedo comunicar que la etapa ha sido dura, que la etapa, que me duele mucho la espalda por la mochila, ¿no? Pero la verdad es que es más de lo que puedo contar, ¿no? Yo no puedo llegar a un ayuntamiento, a un recibimiento, o que me venga alguien a recibirme y ponerle mala cara, no podría nunca, ¿no? Aunque el dolor por dentro no lo puede ni resistir, ¿no? Pero tiene que ser así. De todas formas, eso también, bueno, pues me hace un poco de parecer que estoy bien, que mi cara o lo que ahora mismo ven es de que quieren que siga adelante, porque me están viendo que les parece que el ánimo son buenos, ¿no? Los ánimos pues están ahí, pero cada etapa es un mundo, y la verdad es que, bueno, yo puedo contarlo todo, pero explicarlo con letras, el sufrimiento de los dolores o de algunas etapas en poder terminarla, pues eso no. Es que no sé hacerlo, no sé transmitirlo, ¿no? De ahí también un poco, José Antonio, la frustración que te leemos cuando encuentras las puertas de un ayuntamiento cerradas, ¿no? Sí. Después hablas con ellos y dicen que ellos son muy solidarios, ¿no? Muy solidarios. Bueno, la solidaridad se da en cualquier causa y independientemente de que la haga quien la haga, ¿no? Y venga de donde venga, ¿no? Es decir, si Ubrique llega un hombre del País Vasco y está haciendo algo grande por una causa solidaria, una enfermedad rara o el ELA o cualquier otra cosa, yo creo que lo mínimo es atenderlo, ¿no? Yo no... Ahora, a mí no me pueden ofrecer lo que me hicieron ayer, ¿no? Yo, para mí eso, vamos a decir, lo único que podemos ofrecerle a tu padre es un bocadillo. Nosotros no estamos mendigando, nosotros no queremos un bocadillo. Quizá hasta me lo coma, porque seguramente cuando llegue llevaría muchísima hambre. Pero lo que queremos transmitir es llegar al ayuntamiento para, una vez que sea recibido, poder darle muchísima más visibilidad de lo que podemos hacer nosotros. Ellos tienen sus páginas, ellos tienen sus redes, tienen sus medios de comunicación, y esto es una forma de repartir un poco, que llegue al mayor número de personas este reto, la lucha contra el cáncer infantil, porque en definitiva el cáncer infantil está en toda España, no solamente en el campo de Gibraltar, ¿no? Y de verdad que duele cuando un ayuntamiento te dice algo de eso, ¿no? O no te contesta, es decir, llamas y te dice no queremos saber nada, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a contar y nos vamos a quedar con los que sí quieren hacerse eco de este reto, con los que nos reciben y darle, bueno, pues las gracias por eso, ¿no? Por hacerlo visible, ¿no? A través de sus páginas, ¿no? Eso te iba a decir, que precisamente, ¿no? Que vamos a quedarnos con los que sí, ¿no? Con los que te abren las puertas, con los que te reciben, con los que te facilitan esa difusión. Al fin y al cabo no estamos hablando de una habitación en un hotel o de un bocadillo simplemente. Estamos hablando de que gracias a sus redes y sus contactos pues puedan contactar con medios para que estos alcen la voz, difundan y el mensaje y la idea, la acción llegue a cuanta más gente mejor. Y luego también es que no se trata de eso, como decimos, ¿no? Se trata como tan fácil como gestionar el envío de una mochila que, bueno, no sabía hasta qué punto te estaban haciendo el bien, José Antonio. Sí, la verdad es que cada kilómetro que me quitan es un kilómetro de dolor para mí, ¿no? Porque si a lo mejor ahora mismo no me duele la espalda, pero ahora mismo las piernas están sufriendo muchísimo, porque, y más ahora que, bueno, que estoy en una subida de 20 y tantos kilómetros, ¿no? Tengo que llevar 12 kilos en la espalda, y la verdad es que al final del día termino, bueno, con unos dolores en las piernas, me duelen los pies, llevan un soporte de 12 kilos durante muchísimas etapas, y la espalda, bueno, pues algunas veces no puedo ponerme la crema porque no llego al centro de la espalda y me tengo que quedar con el dolor, ¿no? Pero para ellos puede ser insignificante, pero para mí significa mucho, ¿no? Que me quiten 40 y tantos, 50 kilómetros en una etapa la mochila, ¿no? La verdad es que es algo que he agradecido estas 6 o 7 etapas que me la han quitado, y bueno, hoy la llevo, pero voy a intentar que a ver si el alcalde de Pertusa, bueno, pues a ver si mañana me la puede enviar a Huesca, ¿no? Si no, pues nada, ya nos quedan ahora mismo 3 etapitas que son de 30 y tanto, que para mí es un alivio hacer 30 y tantos kilómetros, y bueno, ahí creo que tendremos más tiempo para poder descansar más, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿en qué terreno te encuentras y cuál vas a atravesar los próximos días? Porque desde mi ignorancia, José Antonio, entiendo que ahora también es un poco un terreno más favorable, en el sentido de que ya casi que te mete o te has metido en temas de Caminos de Santiago, donde tanto el terreno como los hospedajes son más fáciles de alcanzar, porque hablamos que vienes de atravesar en pleno mes de julio y agosto zonas turísticas, ¿no? En los que los llenos y los precios pues hacen un poco más complicado esos hospedajes. No sé si me equivoco mucho cuando pienso eso, que ya ahora están en un terreno más favorable en ese sentido. No te equivocas, porque, bueno, estoy en Camino Catalán, ahora mismo tenemos albergue en Pertusa, tenemos en Huesca también hay albergue, pero el ayuntamiento no ha dado un hostal, después tenemos a Yerbe, que también nos ha dado un hostal, ya nos atendió hace 2 años y no ha vuelto a atender este año, así voy a comer con la concejala en Ayerbe. En Biel también hay otro albergue que también nos ha contestado, y bueno, estamos esperando la contestación de Sangüesa y el municipio de Aoiz, ¿no?, antes de llegar a Roncesvalles. A partir de ahí, bueno, pues ya se acabaron los problemas de hospedaje. Si el ayuntamiento que no quiera contestar o no pueda contestar, que no tendremos ningún problema en quedarnos en los albergues del Camino de Santiago, y la verdad que esto para nosotros ahora mismo es quitarnos un problema gordo que hemos tenido durante 2 meses. La verdad es que es un alivio poder llegar aquí a la parte ya de Aragón, y a partir de aquí, bueno, pues entrar en Navarra, ¿no? José Andreu, que has atravesado el Ecuador en kilómetros y estás a punto de hacerlo en días, ¿eh? Bueno, hoy la etapa 65, me queda la de mañana, y la siguiente ya sería la segunda mitad, ya cuesta abajo, no, ya ir descontando, ¿no? Porque la verdad es que es complicado. Yo tenía muchísimas ganas ya, lo que el segundo punto del mapa donde yo tengo situado mis retos personales, ¿no? Primero era Palmones, era cruzar el país completamente de norte a sur. Y luego tenía, bueno, pues volver otra vez a la frontera, ¿no? A casi tocar la frontera con Francia, que es Roncesvalles, y bueno, y lo tenemos a 6 días de poder hacerlo, y en el que ya, bueno, ya tendría el Ecuador de las etapas también cubierto, ¿no? Y bueno, ya hemos cubierto también los kilometrajes antes de llegar al Ecuador de las etapas, y con la de hoy que ya serán cerca de 2.900 kilómetros ya realizados, ¿no? ¿Cuál es el siguiente o la siguiente meta volante? ¿Cuál es el siguiente checkpoint? Después de Roncesvalles es Santiago. Ajá. Esa es Santiago, pero la segunda entrada en Santiago. Hay que entrar una vez, dar la vuelta por La Coruña, hay que subir a La Coruña, bajar hasta Murcia, Finisterre y volver a Santiago, ¿no? Y ese puede ser el punto donde, bueno, si sube mi familia, creo que será la mejor etapa de todas, ¿no? Para poder, bueno, encarrilar un poco el camino hacia Ubrique, pero bueno, todavía quedan muchísimos kilómetros que hay que recorrerlos. No vamos a cantar victoria porque los kilómetros se van acumulando y las piernas siguen doliendo y la espalda y todo. Bueno, y esperemos que podamos conseguirlo, ¿no? Dice que si tienes problema de vértigo que no mire hacia abajo y demás, tú no mires hacia abajo, no mires hacia Ubrique todavía, José Antonio. Mantén la mirada al frente, que está ahí Santiago, está al frente. Sí, no, yo me pongo mis puntos, mis retos, y ahora mismo es Roncesvalles, ¿no? Mi punto está ahí, mi meta está ahora mismo en Roncesvalles, y una vez que llegue ahí, pues bueno, pues tendremos la flecha amarilla, la tendremos puesta en Santiago, y bueno, esperemos poder llegar, ¿no? Uh-huh. José Antonio, una de las cosas, decías que este reto ibas a publicarlo todo, antes de entrar un poco en tu equipo y en anécdotas varias, que tengo aquí algunas apuntadas, pero que querías contarlo todo, que querías publicarlo todo, e incluso te habían marcado un reto, ¿no? Porque no olvidemos que esto va de recaudar fondos, ¿no? Contra el cáncer infantil. Quiero preguntarte a día de hoy cómo está esa hucha. Pues hoy tengo que mirarlo. Si no lo publicamos hoy, lo publicaremos mañana. No lo he mirado desde el último, desde creo que fue desde el lunes pasado, y había 7.000 y algo. No te lo puedo decir porque es que no me acuerdo ahora mismo. Yo ha subido porque sé que hay gente que ha hecho Bizum, y además el otro día estaba yo en Lleida, en el que estaba comiendo con un amigo y con su mujer, pero él tenía una reunión de 8, 9 o 10 personas y allí estaban haciendo algún Bizum, pero la verdad es que no te podría decir exacto lo que tenemos, pero bueno, comparado con otros años, la verdad es que vamos mejor, pero bueno, todavía falta mucho para conseguir estos 30.000 euros. Bueno, vamos mejor. También sería importante en este sentido, es verdad, ¿no?, que cada granito suma, que cada aportación, por pequeña que sea, pues va a favorecer y va a ayudar y va a contribuir, pero también es verdad, José Antonio, en este sentido, a la hora de llegar a ese ambicioso reto, una aportación grande sí que vendría muy bien, ¿no? Perdona, es que aquí se va un poco la cobertura. Sí, no te he oído bien. Y después también que si me notáis un poco que me hago, es que voy cuesta arriba, es que llevo un montón de kilómetros. Nada. Y todavía me quedan otros pocos, ¿vale? No te preocupes. A ver, ¿me puedes repetir? No te preocupes, sí, claro. Digo que en esta aportación, ¿no?, donde cada granito, cada donación, por pequeña que sea, suma y demás, ¿no?, y que es importante, ¿no?, que cada uno, por pequeño, que se le agradece igual, sea uno que 10, que cero, que y medio. Me refiero que sí que vendría bien una aportación grande que consiguiera lograr. De ahí la importancia de la visibilidad, ¿no? De que llegue a oídos de alguien, de algún, no sé, ya no solo a alguien a título personal o de alguna empresa ni a nivel empresarial, que pudiera hacer una donación un poco más grande y una ayuda importante. Ahí sí que sería importante ese tirón, ¿eh? Claro, es decir, bueno, todo suma, ¿no? Aquí, ojalá, bueno, pues estos 14, 15, 16 mil personas que nos ven a diario pudieran poner 2 euros y ya tendríamos los 30 mil, no sería así de fácil, pero no. Es decir, hay muy poquita gente que aporta un Bizum, que aporta una cantidad, ¿no? Y la verdad es que, bueno, necesitaríamos a alguien, como tú dices, importante que sumara, ¿no? Que sumara con una cantidad grande, ¿no? Nosotros vamos a intentar, bueno, estamos ahora mismo, posiblemente, no lo estoy seguro, pero posiblemente consigamos una camiseta del Real Madrid firmada por todos los jugadores, ¿no? Y me están haciendo ahora mismo las gestiones, y si la conseguimos, bueno, pues haremos un talonario de 1.000 papeletas e intentaremos venderla para que esa cifra pueda subir, ¿no? Y todo lo que esté en nuestras manos vamos a intentar hacerlo. También estamos intentando contactar con un par de famosos que es muy difícil, nosotros no somos nadie para poder conseguir esos teléfonos y poder hablar con ellos, pero si lo conseguimos también podemos aportar a lo mejor algo importante al reto, ¿no? Pero bueno, si hay alguien por ahí que tuviera algún teléfono de algún famoso o algo, nosotros estamos abiertos a todo, ¿no? Para para poder difundirlo y para poder intentar, bueno, pues, de conseguir ese donativo importante, ¿no?, por parte de esta gente, ¿no?, de estas personas, ¿no? Uh-huh. Total, lo que está en nuestras manos, estamos intentando hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pues y con eso y no hay una conciencia más tranquila que esa, ¿no?, de que hacer todo lo que está cada uno en su mano. José Antonio, vamos, si te parece, con anécdota, porque decía, bueno, venimos leyendo, ¿no?, que hay un compañero, un amigo, que te llama todos los días y además lo hace de madrugada. O sea, es lo primero prácticamente que haces cada día, ¿no? Yo imagino que ya, no sé, la capacidad inventiva que tiene este amigo para entretenerte todos los días, llegará un momento que se le acaben las ideas, ¿no? A este hombre no se le acaban nunca. Este cada día te va contando una historia de lo que, bueno, yo creo que desde que nació me está contando la historia de toda su vida. Y aparte de eso, es que es un hombre que tiene un chiste detrás de otro. Es decir, cada vez que habla uno de algo, dice algo, ¡za!, te zarza con un chiste, ¿no? Y la verdad es que eso, a las 3:30, a las 4:00, 4:30, se pega conmigo hasta 2 horas y 2 horas y pico hablando por teléfono. Bueno, me quita el sueño, me ayuda a caminar, me alegra el día, es decir, es increíble, ¿no? Y no falla, aunque descanse un día, me llama a las 7, a las 8 de la mañana, ya me está llamando, y algunas veces hasta 2 veces, ¿no? Pero lo tengo aquí, ya por las mañanas no hago nada más que esperar su llamada, ¿no? Cuando me vi quedando dormido, digo, a ver si llama, porque no sé si estará despierto. Yo no lo llamo porque muchas veces está descansando, ¿no? Pero claro. Pero la verdad es que es una caja de sorpresa este hombre, la verdad que sí. Él se llama segundo ramo, sí. Y bueno, y llego ahí a Ubrique, bueno, ya él me va a acompañar también en la parte de Sevilla, Castiblanco y Almadén de la Plata, también va a hacer conmigo algunas rutas ahí, y bueno, en la última entrada, si podemos llegar, ¿no?, ahí a Villamartín también. Y que lo conoceréis en persona. Bueno, pues uno de los nombres propios, sin duda, de este reto. Y luego, la otra curiosidad que sí quería que nos contara de primera mano es, ese momento en que notas que alguien te graba por detrás. Ah, sí, bueno, él es Javier, él es de Tarragona, él vivía en Tarragona, pero bueno, por motivos personales, vive ahora mismo allí en San Martín del Tesorillo, bueno, y fue los que me acompañaron, él, su mujer y Lorenzo de Turismo Runi, me acompañaron en la etapa de Palmones a Secadero, ¿no?, donde tengo que pasar por San Martín del Tesorillo, que fue allí donde me acogieron esos chiquillos con las pancartas y con todo, y allí me quedé a dormir, ¿no? Y bueno, él me dijo en su día que el día 26 de Tarragona, el día 26 subía, pero que tenía que estar con el viaje ya de vuelta, ¿no? Por 2 días no coincidía conmigo, ¿no? Y resulta que, bueno, ha hecho todo lo imposible para cambiar su vuelo, para coger 2 días más el coche que tenía alquilado y quedarse, porque por la parte donde yo iba a caminar es por donde, bueno, pues de pequeño él ha corrido, él es un poco volver a su infancia, y dice que no podía resistirse a no estar conmigo y recorrer esos lugares, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo lo vi grabando, yo dije, para mí este hombre está loco, está aquí a la 1 de la tarde con la calor que hace grabando, no sé qué es lo que estaría grabando, pero la verdad es que no me fijé en la cara ni en la camiseta, y bueno, fue una gran sorpresa, que la verdad que me ha venido 2 días, bueno, que me ha cargado las pilas al 100%, ¿no? Y aparte, bueno, me hizo unos cuantos de regalo, que la verdad es que te lo agradezco. Nada, una anécdota que la verdad a mí me ha recargado, ¿no? Y me ha puesto, no sé cómo decirlo, porque para él es insignificante lo que ha hecho, pero para mí es algo muy grande, ¿no? El gesto que ha tenido conmigo, ¿no? Uh-huh. Es que es curioso, ¿no? Porque invito a quien no lo haya visto, se vaya al Facebook de 5.500 kilómetros por una sonrisa y baje un poquito hasta el 27 de agosto, son nada, 5 días lo que tiene que bajar, en la etapa número 60, y se ve el vídeo, ¿no? De cómo te está grabando sin que tú sepas nada, tú pasas de largo en esa primera imagen y luego se pone detrás tuya a grabarte y tú estás ahí en algo que no has querido desvelar, ¿no, José Antonio? Hablando solo. Si no he desvelado que la etapa era muy buena, que todo había ido muy bien, que nada, que no duele nada, que eso es lo que estaba diciendo. Ah, vale, vale. Eso es lo que digo todos los días en todas las etapas. Vale, vale, que se me había. Yo estaba. Parecía que decías otra cosa, parecía, pero bueno, solo lo parecía. Eso... No, mira, los desvelo. Creo porque es que hay algunos conductores que parece que bueno, te están viendo en la carretera y parece que no se quieren echar al lado, ¿no? Y pasan, bueno, cerca de ti a 40 o 50 centímetros, no teniendo ningún vehículo enfrente y teniendo una gran reza, ¿no? Que hoy me ha pasado con dos o tres y la verdad es que, bueno, pues yo creo que estaba poniendo como trapo alguno porque es que no se echaban al lado, ¿no? Y lo estaba poniendo un poquito verde, ¿no? Bueno, pues sí, ahí quedaba la imagen y la anécdota, se te veía ahí maldiciendo, ¿no? A en hebreo, ¿no? Jurando un poco en hebreo. José Antonio, antes de destacar sobre todo la labor del equipo, ¿no? Porque sin ello pues sería imposible, ¿no? Y no llevaría pues ni 65 etapas, ni 2.900 kilómetros, ni más de 7.000 euros recaudado. Te hacía una pregunta con un seguidor de la página en uno de los comentarios y me parecía muy curioso. Te decía, ¿es impresión mía o es el reto que más gente buena estás encontrando en cada etapa, Nieto? No, es así, es cierto, porque yo no he tenido ese acompañante de gente de que no hayan sido los primeros días, por ejemplo, en la salida de Ubrique en el último, ¿no? O bien que me haya acompañado a lo mejor a la entrada ya de, como la última vez que se fue José María César y Juan Carlos, mi primo Juan Carlos Huércano con la mujer, a la parte de allí de Monasterio, donde estuvo dos días y después. Pero yo no he tenido nunca acompañamiento ni de club, ni de gente de gimnasio, ni de ciclista. Y la verdad es que, bueno, este año esto es, yo no sé lo que ha pasado. Tengo un chico ahí atrás que es Vicente, del Club Los Pupas de Jerez, que desde que me acompañó, me puso el avituallamiento allí cerca de Gédula. Y la verdad, a partir de ahí, bueno, pues él se ha unido al grupo, la verdad, y está poniéndose en contacto, bueno, con todos los clubes, los conozca o no los conozca, de todos los finales de etapa, e intenta de que me acompañen, ¿no? Y al igual que lo han hecho por la costa, pues allí también me acompañaron el club de El Reto de Correr. Hubo, creo que fueron seis chavales que vinieron y me encontraron cuando quedaba 6,5 kilómetros, ¿no? Y la verdad es que los últimos kilómetros para mí son los más malos, ¿no? Porque ya llevan muchos acumulados, todavía te quedan 6 o 7, ¿no? Y cuando vas con alguien, pues parece que no pesan los kilómetros y te lo hacen más fácil, ¿no? El poder llegar y finalizar la etapa, ¿no? Bueno, yo le tengo que dar las gracias a Vicente porque él, bueno, está en contacto con mi hija prácticamente todos los días, me llama casi todos los días también y la verdad que tengo que agradecérselo. Después está mi primo Juan Carlos Huércano, que se encarga, bueno, de mandar correos y todo a los medios de comunicación, que también está haciendo un buen trabajo. Mi hijo está llamando, bueno, yo creo que ya va cerca de Galicia mandando correo a los ayuntamientos porque algunos ayuntamientos dicen que si lo supieran con tiempo, pero cuando se lo mandamos con mucho tiempo, pues tampoco nos hacen ni caso. Claro, cae un poco en el olvido. Exacto, entonces mi hijo está ahí enviando muchos correos, ¿no? Y bueno, y después está mi hija, ¿no? Que para mí es el alma de este reto, ¿no? Para mí es, como yo digo, es la flecha amarilla del camino, ¿no? Es la que me va guiando, la que me va diciendo por aquí, papá, mañana esto, pasado esto, ya tenemos esto. Y como te digo, ya organizado hasta el jueves, gracias a ella, que está con los ayuntamientos, concejales, alcaldes, y no para. Y la verdad es que yo creo que el 50% de este reto se lo debo a mi hija, ¿no? Uh-huh. Muy bonito, ¿no? Todo ese reconocimiento, ¿no, José Antonio? Que hace en este caso a todo tu equipo, en especial a tu hija, la que has denominado como el alma, ¿no? De este reto, la manera, ¿no? De agradecerle que, bueno, pues ya no solo que te apoyen, ¿no? Sino que vivan y que estén contigo y sean partícipes de este reto. José Antonio, ¿cuántos kilómetros te llegan? Dime. Sí, el reconocimiento va para todo el equipo, ¿no? Porque cada uno pone su granito de arena en su departamento, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Pero mi hija es algo que yo, de no tener, por ejemplo, un lunes a las 10 de la mañana y quedarme 5 municipios y no tener donde dormir, nadie contesta, nadie dice nada, a que me diga, papá, mañana ya tenemos, papá, pasado ya tenemos, y así, así, y no sé lo que está haciendo ni cómo. Ella sabrá lo que hace, pero lo hace bien, la verdad, ¿no? Es que no durmió en la calle por bueno, yo creo que por ella, ¿no? Porque ha sido tan insistente con los ayuntamientos y la verdad es que yo se lo debo todo. La verdad es que ella para mí es todo. Si no estuviera ella aquí, sería muy complicado porque alguien del equipo se ha puesto intentando contactar con el ayuntamiento y le ha dicho, Alejandra, ponte tú, porque yo creo que tú te defiendes mejor los ayuntamientos que yo. Es decir, que para mí, como te he dicho, es el alma del equipo, ¿no? Entero, vamos, la verdad. Pero vamos, sin desmerecer todo el trabajo claro que están haciendo el resto de los del equipo, que cada uno en su departamento está haciendo un buen trabajo, la verdad. Dice, no sé cómo lo hace, pero al final lo hace, ¿no? Y lo hace muy bien, ¿no? Exacto, es decir, que hasta yo se lo he preguntado y no me lo quiere decir. Bueno, ya está conseguido, papá, ya está, ya mañana tienes donde dormir, ¿no? Y te van a recibir y no sé qué. Y todos los días, bueno, pues me manda, hoy por ejemplo, ya esta mañana me ha mandado que llame al alcalde 2 horas antes, su número de teléfono, su contacto, dónde duermo, todo, ¿no? Y eso es día a día. Es decir, porque cuando me manda toda la información de la semana, pues a mí, la verdad, se me olvida, se me queda atrás en el WhatsApp, ¿no? Y entonces, día a día, papá, esto hoy, mañana, papá, esto hoy, y así vamos, ¿no? Claro. Poco a poco, ¿no? Y la verdad es que eso se agradece, vamos, estando aquí un montón, ¿no? Claro. Y ella, como he dicho, es única en eso y lo hace bastante bien, ¿no? Los magos no revelan sus trucos, Antonio, no preguntes cómo José Antonio, ¿cuánto te queda para llegar a Pertusa? Pues me quedarán unos 11 kilómetros o cosas así, más o menos. Bueno. Sí, yo creo que para la una, por ahí, yo creo que ya puedo estar en Pertusa hoy. Y mañana estamos esperando a ver si puede ser, que no lo sé, si en Huesca nos puede recibir el Club de Montaña de Rescate, ¿no? En Huesca y bueno, vamos, están intentándolo. Bueno. Están intentándolo a ver si pueden recibirme. Y la verdad es que va a ser gratificante poder entrar con ellos en Huesca. Vamos a ver si podemos. Pues estaremos pendientes a las redes sociales. Recordemos, en Facebook, 5.500, con número, 5.500 kilómetros, KM, por una sonrisa. Vamos a despedirnos, José Antonio, recordando las maneras de colaborar. En esa página de Facebook pueden ver el número de cuenta, que es muy largo para decirlo por aquí por la radio, pero vamos a quedarnos con el número de teléfono al que se pueden hacer el Bizum, que es el 628-735654. La última para ti, José Antonio, para Cañada, si se nos ha quedado algo atrás. Pues nada, agradecer la verdad las muestras de cariño de muchísima gente, de todos los que nos siguen, me mandan mensajes, me llaman por teléfono. Eso la verdad es que se agradece en un reto no tan solitario como este, de tantísimos kilómetros, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues dar las gracias a toda aquella persona ya que ya haya puesto su granito de arena, ¿no? Su aportación. Y bueno, esperemos poder conseguir que en este mes de septiembre y en octubre, si seguimos caminando, que esperemos que sí, bueno, podamos conseguirlo, todos los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Pues José Antonio Nieto, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, mucho ánimo a seguir. Venga, muchísimas gracias a vosotros por hacerlo visible. Gracias. Caminaré vida se esfuma y la espera. Paciente pero nunca ausente, que si espero demasiado mi tren se alejará. Y subo a las montañas y con arte y otras mañas pinto piedras y consigo volar. Eso hago muy poca cosa, solo busco el perfume, la rosa y del mundo caminar. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Hoy pienso al caminar, caminando se me aclaran las ideas. Espero no errar. Y si hierro salga el sol por Antequera, caminaré. Que el camino cunde tanto, que en cien vidas no lo gastaré. Y aprenderé que aunque nunca hay vuelta atrás, puerto y ancla no habré de perder. Caminaré y mejor respirar, que la vida sin resuellos se estrecha, viviéndose quede prestado. Y el que vive a su manera no precisa ni mundo ni montera. Mejor se andará si se quiere menos de lo que se espera.